Así que no sé si estamos ahí ya en contacto. ¿Está Pablo Brambilla del otro lado? ¿Qué dice? Muy buenos días, ¿cómo andan? Bien, ¿cómo andás vos? Buen día, Pablo. Bien, qué día confuso, ¿no? Primavera, otoño, invierno, qué cosa rara. ¿Qué no es confuso en este país? ¿Qué no es confuso? Exactamente, mira, le iba a decir lo mismo. ¿Cómo te vas a asombrar entonces porque la temperatura, el clima esté así? Igual, Pablo, no, qué lindo esto. Me encanta revivir este momento de... Igual me gusta más cuando venís al estudio, eso sí. Pero me encanta esto, ¿no? Volver a escucharte acá, así, en esta situación. Sí, es una tremenda alegría, sí, siempre, ¿eh? Y bueno, hoy telefónicamente, ¿qué va a ser? No llegamos. No, ¿eh? está bien, por favor. Es muy agradable. No fuimos por las autopistas del sol. No, ¿eh? Bueno. No, es un sol. Hay que aprovechar, no hay promo, no sé si hay promo para las autopistas, pero viste, en cualquier momento aumentan, así que como todos los días tenemos promo, nada más digo eso, ¿no? Sí, hay promo para todo, igual, si usted quiere, ¿eh? Sí. Tiene promo, tiene leche que no son leche. Qué tiene bueno, lo que quiera. Sí. ¿Ha visto? Bebida láctea, ¿no? Bebida láctea. Bueno, muy bien. Bueno, muy bien. ¿Le parece que vamos a trabajar? Dejamos la última vez pre-paso. Uh-huh. ¿Se acuerda? Sí. Ya pasó hace como no sé cuántos años. ¿Qué sé yo? No sé, ¿de cuál estamos hablando? ¿En sí, qué momento? No, ¿qué este mes año? ¿Se acuerdan? Sí, lo que pasa es que uno envejece cada vez que pasan cosas así también. ¿Se da cuenta el nivel de impacto de velocidad de las noticias? Bueno, es tremendo, sí. Bueno, sí. Es que no son noticias, son cosas que le suceden a las personas, que nos suceden como sociedad, pero de golpe, bueno, son tanta cantidad de cosas que perdemos de vista, ¿no? Lo que está pasando. Así que bueno, me voy a limitar solamente a tirar algunas cosas, qué sé yo, en torno justamente a las elecciones, lo que fue y lo que viene, ¿eh? Uh-huh. Por ahí, como siempre decimos, algunos aportes para sumar a la confusión general, uh-huh, desde la comunicación, la política, qué sé yo, por ahí, ¿eh? Bueno, a ver, respecto a las encuestadoras. ¡Apa! Vamos con tema uno, a ver, bueno, vamos. Tema uno, no sabemos si las encuestadoras se equivocaron. No sabemos. No. Y no sabemos, porque no sabemos si se equivocaron, si intentaron promover algún tipo de voto. Claro. Pero porque estaba la hipótesis de, dicen que están justitos para promover el voto bronca o el voto, ¿no? Ajá. Bueno, indeciso, bueno. O bien fue una venta mediática. Claro. Vendieron tensión, pero ya tenían muy clarito, bueno, qué sé yo, andas a ver. Tiene la razón, es que el control, ¿eh? Virtual... claro. Aparentemente no fue efectivo. Pero es que tiene razón, Pablo, porque si usted sabe que hay mucha diferencia entre un equipo y otro, ya ni mira el partido. Claro. Ya sabe que le van a hacer 6 goles. 65, ya ni lo mirás. No, por supuesto. Ya está, ya sabemos cómo va a terminar esto. Bueno, igual acá, un datito nada más. Me parece importante señalar, dijimos la última vez, que esta elección se definía por sentimientos. ¿No? Sí, por supuesto. Y me parece que lo que queda claro es que la manipulación se hace difícil justamente cuando hablamos de sentimientos, ¿no? Es decir, lo que sentimos todavía queda evidentemente un rasgo de humanidad que se hace difícil controlar, ¿no? Uh-huh. Por parte del Estado y el mercado, y eso me parece una esperanza, si usted quiere. Sí. Y también por parte de la Big Data, ¿no, Pablo? Sí, totalmente. Uh-huh. Sí, se habló muchísimo de eso, ¿no? Claro. Hemos hablado nosotros también. Pero bueno, planteamos un poco esta cuestión de la administración, ¿no? De los sentimientos. Claro, la sí. Por suerte, evidentemente, tiene su límite, ¿no? Uh-huh. Es el límite de lo humano, lo cual es bastante positivo. Uh-huh. Pero bueno, esperemos que no le encuentren la vuelta. Bien, y de punto dos, mire, ya se dijo, pero la tesis de Durán Barba, que postulaba que el miedo le ganaba a la decepción, ¿se acuerda que la mencionamos? Sí. Bueno, chocó con el propio diagnóstico y la decepción se transformó, según el columnista de turno, en esperanza, hasta revolución electoral terminó siendo, mire. Una palabra tan vapuleada, ¿no? No, le queda enorme, bueno. Y por ahí, qué sé yo, alguien podría decir también fue la aceptación del mal menor. Y bueno, también puede ser. Eso sí, también, estoy totalmente de acuerdo, sí. Pablo, una pregunta. Uno no sabe, bueno, no revolución sabe, electoral, esperanza, sí. Aceptación del mal menor, póngale lo que usted quiera. Lo que quiera. ¿Durán Barba estaría buscando trabajo en este momento? Ya volvió al país, ¿eh? Ah, sí. Volvió con su equipo, estaba muy guapo, bueno, se lo veía. Bueno. Se lo veía en el avión. Volvió con los barras de Boca. Bueno, capaz que aprende algo, no sé. No sé qué sería, ¿no? Pero bueno. Bueno, tres. Una de las cosas que al oficialismo le falló, curiosamente, es un análisis adecuado político-comunicacional. Ajá. Mire, apenas antes de que se empezaran a salir los resultados, me tocó, no sé, en ese momento estaba mirando TN, uh-huh. Me sorprendió que los medios, ni los medios, ni los referentes políticos de Juntos por el Cambio supieron cómo nominar a su adversario. Uh-huh. Que kirchnerismo, que Cucas, que no vuelven más, que el pasado, que Moreno, que el frente, que... Bueno, terminó todos, y con el todos, que fue finalmente la denominación, ¿no? Juntos contra todos. Bueno, y el corazoncito y el sol a Peña lo liquidaron. Sí, ¿no? Claro. Sí, se vio el solcito y el corazón dijo, esto es demasiado, estos emoticones, sí. Exactamente. Sí, claro, claro. Bueno, las caras de los periodistas y referentes de Juntos por el Cambio fueron una hermosura pocas veces vista. Ay, sí, historia. La disfruté mucho. igual me parece que la mayor alegría fue saber que de golpe los globos volvieron a ser, o parece que volvieron a ser objeto de alegría de los niños. Los magos vuelven a tener dientes y recuperamos el amarillo. Eso, estamos recuperándolo. Sí. Bueno, igual si algunos lo han tomado un poquito, ¿viste? Como... Sí, bueno, no es poco. No es poco, no. Bueno, y ahora sí, por supuesto. En cualquier caso, mire, el 90% de los candidatos y candidatas lo que han señalado como lo más importante es pagar la deuda. Claro, sí. Claro. Así que si usted quiere, compartimos un breve track, 2 minutos, a propósito de pagadores seriales de ayer y de hoy. Somos pagadores seriales. La Argentina paga. Y ustedes tienen que poner su parte. Hay que pagar con alegría. Los muertos no pagan las deudas. Lo que hace falta es crecer hasta conseguir los dólares para cumplir con las obligaciones que asumieron. La única manera de hacer frente a nuestros compromisos internos y externos es mediante el crecimiento de nuestra economía. La Argentina paga, la Argentina se libera, la Argentina construye su destino. Esa deuda es como la hipoteca, no hay otra forma de sacársela que pagando. Fue precisamente este modelo, como lo venimos sosteniendo desde el año 2003, un modelo de crecimiento económico con inclusión, la única manera de que Argentina pueda saldar sus deudas. La única manera de que Argentina pueda saldar sus deudas. Tienen un gerente conmigo de acá. Vuelvo a repetir, desde el año 2003 a la fecha hemos pagado 173.733 millones de dólares. Somos pagadores seriales. Los plazos en finanzas no importa, ese cuento de 100 años, otra de las formas de embarrar la cancha que encuentra la oposición es siempre decir que cada vez que estamos emitiendo deuda, estamos aumentando la deuda. Y esto es, de vuelta, otra falsedad. Para poder pagar, lo que hace falta es crecer, porque de ese modo vamos a conseguir los dólares para cumplir con las obligaciones que asumieron. Hay que pagar con alegría. Para poder pagar. Somos pagadores seriales. Chan. Qué lindo que viene la música. Nos podemos relajar en otro momento, a ver. A mí lo primero que se me ocurre cuando escucho hablar de tantos millones es con la falta que nos hace toda esa plata, ¿no? Y que se vaya a todos lados, ¿no? ¿Dónde estará, no? Claro. Me preocupan las voces. Escuchar esas voces como que me vuelve a la memoria. Y digo, igual las voces de Toto Caputo. Diciendo que somos falaces. De Alberto Fernández, de Eduardo Dualde, de Néstor Kirchner, de Cristina Fernández y de Mauricio Macri. Lo que... quería agregar una cosita nada más, que lo que llama también la atención es que cuando habla Kirchner estábamos a muy poquititos años, ahí nomás de un fallo de un juez que decía que la deuda era odiosa y que había que revisarla íntegramente porque no se debía pagar, ¿no? Efectivamente. O sea, un juez de la nación, no estamos hablando de un juez de fútbol. Sí, ahora, bueno, es sorprendente porque el argumento de Alberto Fernández es que la deuda fue contraída desde hace 2 años, con lo cual no tendría objeción. Claro, sí. por el tiempo, por una cuestión de fechas. La otra era una deuda de la dictadura, ponele, entonces sí, eso lo escuché. Efectivamente, ese es un poquito el argumento. Caramba. Bueno, el oyente lo analizará. Bueno, a ver, este 15% de diferencia entre candidatos nos obliga a analizar el frente de todos. Bueno, ¿qué vas a decir? Siempre andamos jodiendo mirando el otro lado. Bueno, lo primero que me quedó en el tintero es la frase de Cristina Fernández, diciendo que el consumo es capitalismo. Sí. Y ahí no es que el consumo no sea parte de esa rueda del capitalismo, sino que reviste como algo positivo ese sistema excluyente que mata, que genera desigualdad, como nunca ha sido visto en la humanidad. Entonces, de golpe, nombrar al capitalismo de esa manera, ¿sí?, lleva a la confusión, porque el que lo está recibiendo dice: no termino de entender por qué estoy celebrando este sistema de explotación, ¿no? Sí. La escuchamos, mire, un minutito, escúchela a Cristina Fernández hablando del consumo y el capitalismo. Conmigo había capitalismo en Argentina. La verdadera esencia del capitalismo, que es el consumo. Esto es lo que quiere el mundo: volver a consumir, volver a reactivar la rueda de la economía. No me jodan más con eso del capitalismo. Por favor, conmigo había capitalismo. Vale. Y bueno, Pablo, hablemos de socialismo o hablemos de otra alternativa. Sí. Por favor. Bueno, busquemos otro camino. Esta hora de la mañana. Y pero sí. Viste, ya está. Las neuronas todavía no nos dan, pero bueno, ya empezaremos en algo. Bueno, a ver, el Frente de Todos se presenta desde la diversidad, la pluralidad, la amplitud, y ese objetivo, a mi manera de ver, de recomponer, restaurar, normalizar privilegios y formas de dominación de diferente índole. Basta nombrar a los gobernadores. En los que tanto se apoya Alberto Fernández. Mansur. Sí. Claro. Bueno, una de las cosas que pretende evidentemente normalizar es la cuestión del poder mediático. ¿Se acuerda? Hace un tiempito estaba Daniel Vila sentado justamente en la presentación del libro de Cristina Fernández. Sí. Bueno, ahora el que estaba en primera fila era Héctor Manieto. ¿Sí? Y el que de alguna manera estaba siendo entrevistado por periodistas del grupo Clarín era Alberto Fernández. Y fíjese, es increíble, ¿no? Porque cuando decimos normalizar, justamente nos referimos a lo que se intenta normalizar es ese conflicto con las empresas de medios que, ¿se acuerda?, se había puesto relieve allá por el 2001 y luego el kirchnerismo lo institucionalizó, le quitó, por supuesto, ese poder disruptivo que tenía, ¿no?, del 2001. Pero si hacemos un poquito de política de la memoria, ahora se transforma esta grieta, ¿sí? Se plantea como que el problema fue la grieta, pero no el monopolio. ¿Sí? Sí, claro. Se plantea que el problema fueron los scratches y no la desigualdad que los scratches denunciaban. ¿No? Entonces ahora en esta memoria selectiva que se empieza a normalizar en el discurso de Alberto Fernández, es interesante porque se quita justamente todo de medio toda esa discusión. Escúchelo, si no, Alberto y Héctor estuvieron charlando frente a frente un ratito, escúchelo. Yo tengo muchos amigos periodistas y son gente de bien. ¿Cómo vamos a vivir en un país donde se ponen figuras de esos periodistas para que la gente la escupa? Eso es una vergüenza. Eso le íbamos a preguntar. Sí. Eso le íbamos pero a lo preguntar. He dicho siempre. No es que lo estoy diciendo ahora, lo he dicho siempre. Y en aquel momento, la verdad que me puse del lado de los periodistas. ¿Y qué me costó a mí? Que terminaron diciendo que era un hombre de Clarín. A Héctor, que está ahí en primera fila. Héctor no me deja mentir. Desde que renuncié nunca más lo vi a Héctor hasta hace poquito. No podemos vivir más en ese país. Es un país delirante ese. Debe avergonzarnos todo eso. Ahora, listo, nos olvidamos. Punto. Eso no puede volver a pasar entre nosotros. Punto. Y pido a todos que seamos un poco piadosos mirando el pasado. Héctor, que está ahí en primera fila. Listo, nos olvidamos. Punto. Fernández no va a poder hablar porque tiene que salir la bucecita así, viste, es la angustia también. Sí, ¿te parece? Por todas las cosas que dice, porque es muy feo lo que dice. Sí. Héctor es el único, ¿no? El de Aquiles, me imagino. Sí, este, como es. Claro, Héctor, es un héroe, claro, es un héroe legendario. Me pregunto, Pablo, ¿a quién le habla Alberto? Para seguir con los nombres nomás, ¿no? A Dylan. Mira, sí, ahora nos quedamos con los nombres. Claro. ¿A quién le estará hablando cuando dice esto que dice? Sí, me parece que se lo está diciendo claramente en la cara a los dueños del poder mediático, a la figura de Héctor Mañeto, ¿no? Ajá. Lo decía justamente hace unos días en una entrevista a Tiempo Argentino, hablando de la importancia de los derechos adquiridos en relación a los medios. Y justamente ahí es donde podemos entender que todo lo que se hizo en este tiempo en términos de aumento del poder de ciertos grupos mediáticos, evidentemente va a permanecer y está legitimado el Estado. Claro, claro. ¿No? Entonces, digamos, a esto es lo que llaman seguridad jurídica, si usted quiere. Sí. Sí, claro. Bien, bueno, y si hay algo que tiene que dar es certidumbre, imagínese. Pues, claro, sí. Claro. Bueno, Alberto, según Wikipedia, Fernández fue el valijero de Duhalde. Epa. Durante su campaña a presidente en el 99. Apa. Ajá. Tiene como heladero, si lo escucha ahora por estos días, a Alberto Iribarne, quien fuera en aquel momento viceministro de Carlos Corach y de Carlos Rucauf. Bien ahí. Me sonó ese nombre hermoso. Conociendo al candidato. Bueno, además, Iribarne fue el jefe de la campaña presidencial de Duhalde en el 99 y subsecretario de Juan José Álvarez durante la presidencia de Duhalde. Mira. No, un equipazo. ¿Te acordás de eso de que se vayan todos? Sí. Bueno, le digo la verdad, lo escuché a Alberto en Córdoba, lo escuché a Alberto en Rosario, escuché prácticamente todos los discursos de estos días con tanto espíritu de diálogo nacional, con tanto entusiasmo por normalizar cualquier posibilidad de caos como la de estos días cuando se plantea un cacerolazo y desde distintas cuentas de Twitter, desde el Frente de Todos, se planteó que no había que hacer ninguna movida callejera contra el gobierno actual. El dólar estaba en 63, la devaluación llegó a límites increíbles, pero no había que hacer demasiado. Digo, es increíble, ¿no? Con tanto interés porque la Argentina crezca para pagar, dije, todo esto me suena de algún lado. ¿Y sabe dónde fui? Al discurso de asunción de Duhalde de enero de 2002. ¡Ay, qué lindo momento! No, le digo una hermosura. Estaban todos, ¿eh? Y me encontré con muchas coincidencias en los significantes y los significados. ¿Son lo mismo? Y no. Claro, no puede ser lo mismo Alberto que Eduardo. Pero el poder de restauración y normalización en las formas de dominación me parece que tienen bastante coincidencia. Así que, para polemizar, por supuesto, el oyente entenderá esta, si se quiere, comparación entre los discursos de estos días de Alberto Fernández y Eduardo Duhalde allá por el 2002. El presidente de todos nosotros, escuchamos a Alberto Fernández. Queda proclamado presidente de la nación argentina, don Eduardo Alberto Duhalde. Comenzamos a transitar un proceso de diálogo nacional capaz de cambiar la dirección que llevó al país a este angustioso presente. Es eso que yo llamo un enorme acuerdo, donde participen empresarios, donde participen sindicatos y donde participe el Estado, y donde cada uno haga su parte. Gira y gira la vida. Un nuevo modelo capaz de recuperar la producción, el trabajo de los argentinos, su mercado interno y promover una más justa distribución de la riqueza. El trabajo es lo que más necesitan los argentinos. Yo siento que Macri llegó al gobierno y así como vos apagás la luz de tu casa, él bajó la perilla de la economía y la apagó. La Argentina está quebrada, está fundida. Hace casi 4 años que los argentinos consumimos cada vez menos. Este modelo en su agonía arrasó con todo. Eso generó que haya más desempleo y que haya más pobreza. Quebró a nuestras industrias. Hoy la producción y el comercio están, como ustedes saben, parados. Que las pequeñas y medianas empresas que invierten y dan trabajo deben ser atendidas, cuidadas y respaldadas desde el Estado. Hay que explicar seriamente a nuestro pueblo dónde hemos caído y qué debemos hacer para levantarlo. ¿Y qué hay que hacer ahora en nuestro país? Volver a aprender la economía, cuidar el trabajo, cuidar el salario y estar al lado de los argentinos. Queremos mirar de frente a cada argentina y cada argentino y decirles que conocemos sus angustias y desesperanzas, que estamos dispuestos a salvar solidariamente la nación, recuperando la dignidad de cada miembro de la comunidad. A todas, a todos, los abrazo desde el alma. Gira y giran los días, tanta gente han matado. Y la única manera de hacer frente a nuestros compromisos internos y externos es mediante el crecimiento de nuestra economía. Para poder pagar, lo que hace falta es crecer. El dólar a 60 pesos está recontra bien. Sí, estoy de acuerdo con eso. El dólar ahora está en un valor razonable. Lo que ningún pueblo tolera es el caos, la anarquía. Hoy soy candidato a presidente y junto a Cristina voy a ordenar el caos que nos están dejando. Y decirles que el caos y la anarquía que vivimos no se resuelve con balas ni con bayonetas. Y vamos a trabajar todo lo que haga falta para que la Argentina y los argentinos pacifiquen sus espíritus. Tenemos que cambiar, tenemos que cambiar. Y la Argentina dio un veredicto claro que dice cambiemos. Lo que Argentina se dio cuenta era que el cambio éramos nosotros, no ellos. Nosotros éramos el cambio. Argentina tiene futuro. Hay futuro para vos, hay futuro para todos. La Argentina está condenada a ser un país exitoso, está condenada al éxito. Muchas gracias a todas. A todos los abrazo desde el alma. Muchas gracias. Bueno, impecable. La verdad, sí. Desde lo personal agradezco profundamente esta vía, este paralelismo que trazaste, Pablo, porque es recuperar buena parte de lo que nos ha pasado. Muchas gracias. La verdad que sí. Muchas gracias. Sí. Vamos a reflexionar. Es que lo que desde el alma te lo digo. Es que es, no fue y será el modelo el mismo. ¿Caro? Acá tenemos el mensaje de un oyente para pasar al aire. A ver. ¿Me escuchan ahí? Sí, sí, Pablo, hay un mensaje de un oyente al aire. Escuchamos, ¿verdad? Que seamos piadosos y él sale con todo el coso o es piadoso o no. ¿Se escuchó, Pablo? No lo escuché. Bueno, el oyente Sebastián dice que Fernández dice que seamos piadosos y y bueno. Sí, bueno, haría una acotación a eso porque justamente quedó afuera, simplemente por una cuestión de tiempo, el mensaje de Duhalde durante el 2002 fue citando como norte la todo lo que tiene que ver con la formación religiosa. Es que parecía un cura, de la Iglesia Católica. Sí, parecía un cura Duhalde hablando, a mí me hizo acordar bueno, mucho. Bueno, claro, sí. Duhalde parecía un cura y Alberto parece un pastor. Sí, tenés razón. Claro. Ay, qué bueno entonces, que es lo mismo. Digamos, sí, por ahí hay una cantidad de ayornamientos, de modismos, pero en el planteo conservador, por lo menos a mi manera de ver, hay muchas semejanzas, ¿sí? Y en particular esta domesticación a través del trabajo. El oyente dirá, bueno, pero queremos laburo. Claro, el problema es la alienación, si usted me permite. Es decir, que ahí aparece como queremos lo que sabemos que nos va a dominar más todavía. ¿Por qué? Porque no porque el laburo esté mal, sino porque la forma en la que el capitalismo ha desarrollado el trabajo en estos últimos años ha sido, de niveles de explotación nunca vistos. Exacto. Entonces, bueno, eso no entra en discusión. De hecho, Alberto Fernández plantea que lo que se hizo en Vaca Muerta está bien. Sí, claro. Entonces, es interesante ver, un poco, me parece a mí, ¿no? Intentar ver cuáles son los puntos en común con lo que sucedió antes, porque, bueno, por ahí nos lleva a otros puertos para pensar, ¿no? Uh-huh. Con esto, como ve, no le saldé nada, al contrario, le agregué más. Estamos peor. Pero igual, vamos a seguir escuchándote para seguir desasnando estas cosas que nos traes. Ustedes disculpen que les empioje el sábado. Les mando un abrazo grandote. Bueno, un abrazo. Un abrazo, Pablo. Muchas gracias. Ahí Pablo Brambilla, ahí con todo lo que nos trae.